En Madrigal de Altas Torres, en el año 1591, Luis de León, dicen que se le enterró vivo, el conocido fraile. Bueno, fraile, yo no sé si se ando bien por ahí, pero tengo al otro lado a Mariano Betés, que igual me ayuda. Mariano es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Buenas tardes, Mariano. Hola, buenas tardes. Fraile era algo más, ¿no? Sí, sí, bueno, era profesor de la universidad. Profesor de la universidad, ni más ni menos. Que se le desenterró para el tema de canonización y resulta que se le había enterrado vivo. Pues sí, parece ser que sí, que tuvo algunos síntomas que nos, o alguna forma que les indujo a pensar que posiblemente había padecido un ataque de catalepsia. Catalepsia. Por entonces, por el año 1591, en esta provincia de Ávila, ¿era conocido este mal? Bueno, se trata de un mal que ha sido conocido desde la antigüedad. De hecho, es un mal terrible, puesto que, claro, se trata de una situación en la que el paciente se encuentra vivo, pero con signos vitales prácticamente ausentes, es decir, aparentemente inexistentes. ¿Podemos definir los términos? Porque muchos de nuestros oyentes igual no saben a lo que nos estamos refiriendo. Lo primero que es catalepsia y lo segundo que es catatonia, si te parece. Bien, bueno, la catalepsia es el ataque de por el cual el paciente cae en un estado de sueño aparente, que realmente no es sueño porque el paciente no duerme. E incluso en algunos casos mantiene la conciencia casi perfecta. Sin embargo, su metabolismo baja enormemente y, claro, su respiración y su pulso son imperceptibles. Por otra parte, se desarrolla de forma casi inmediata una gran rigidez muscular. Pero esa rigidez muscular es muy característica porque tiene como una rigidez con flexibilidad, de tal forma que si tú mueves un brazo de esa persona, mantiene la posición que tú le pones. Esa persona no responde a los estímulos, pero sí recibe estímulos. De tal forma que se encuentra en una situación tremendamente complicada, a veces incluso para un médico, para diagnosticar la muerte de este paciente. Hablamos de, esto es la catalepsia, ¿no? Exacto. ¿Y, sí. ¿Y la catatonia? La catatonia es un síntoma o es un síndrome que se caracteriza por alteraciones de la movilidad, alteraciones del movimiento y alteraciones del lenguaje. Es decir, se trata de un trastorno psiquiátrico. Lo que pasa es que la catatonia se suele asociar a la enfermedad esquizofrénica. La catatonia, por lo tanto, dentro de la enfermedad esquizofrénica, sería un tipo de trastorno mental que se caracteriza por esas alteraciones de la motilidad y de los movimientos. Los signos vitales mínimos en la catalepsia, que no pueden ser, bueno, no podían ser detectados con anterioridad y se confundían con la muerte, ¿cuáles crees que eran? Pues fundamentalmente la casi ausencia de respiración, una respiración casi imperceptible y la ausencia o casi ausencia de pulso, que son los dos signos más característicos con los cuales se diagnostica la muerte, ausencia de respiración y ausencia de pulso y de contracción muscular cardíaca, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de los métodos para asegurarnos de la muerte? O sea, en caso anterior, porque ahora ya está la electrónica, digamos los ordenadores, la informática por medio, que asegura, ¿no?, cualquier que hay vida en cualquier momento, ¿no? Eso ya ahora está descartado, este problema, ¿no? Claro, bueno, está descartado en la sociedad actual, y sobre todo en el ámbito de los hospitales modernos, ¿no? O de la sanidad pública moderna, ¿no? De todas formas, existen, digamos, métodos rutinarios o métodos clásicos, tradicionales, y métodos modernos, ¿no? Los métodos clásicos son múltiples y probablemente puedas tú comentar alguno de ellos, pero esencialmente consiste en dos grandes grupos. Uno, por una parte, estimular a la persona, por ejemplo, pincharle la piel, gritar su nombre cerca del oído, colocar sustancias irritantes, al lado de la nariz, etcétera, miles de casos. Y después, el segundo grupo sería fundamentalmente la detección de los síntomas o los signos vitales, que sería fundamentalmente pues intentar ver si esa persona respira, poniendo un espejo delante de la boca, de la nariz, etcétera, intentar poner el típico vaso lleno de agua en el pecho para ver si hay algún movimiento, etcétera, etcétera. Una vela encendida, ¿verdad? También. Exacto, la vela encendida, poner una brizna de algodón en la nariz para ver si se mueve, etcétera, etcétera. Esos serían todos signos, como vemos, signos de estimulación y signos para detección justamente de la respiración y el pulso. Pero actualmente nosotros solemos recurrir a lo más correcto y lo más científico, que es hacerle un electroencefalograma. Entonces, con un electroencefalograma plano, nosotros tenemos, digamos, científicamente, una cierta seguridad, o una seguridad de que, dado el estado de la ciencia actual, esa persona ha fallecido. Lo que denominamos tiempo de velatorio, ¿es para asegurarse de ese fallecimiento? Pues sí, fundamentalmente, tiene varias misiones. Una misión, ese es el de que despedirse del difunto, pero también tiene el tiempo de velatorio, que suele ser como mínimo de 24 horas, se hace precisamente para evitar o para detectar posibles despertares del ataque de catalepsia. Ajá. ¿Conoces historias cercanas de gente que sufra este mal? Bueno, pues mira, justamente en la última referencia que yo tengo de un caso de catalepsia bien documentado, pues apareció a primeros de octubre del año 2009, en Honduras. Un tal Isaac Ramírez, que sufrió un dolor fuerte de estómago, lo llevaron al hospital, le dijeron hay que operar de vesícula, y después de la operación quirúrgica, pues falleció. Falleció, o dijeron que se había fallecido. Esto era un miércoles a las 12 de la mañana. Al día siguiente, después de 24 horas de estar ahí de cuerpo presente, o aparentemente presente, lo enterraron. Bueno, pues bien, por la noche se oyeron unos gritos, y había personas que iban por ahí, estaban cerca del cementerio, y oyeron gritos como, sáquenme de aquí, etcétera, etcétera, y avisaba, por favor, a mi madre, etcétera, o sea, que se oía con bastante claridad, esos gritos. Lo que pasa es que la gente que pasaba tenía miedo, pensó que eran voces sobrenaturales, y entonces no hicieron ningún caso a este pobre hombre que estaba despierto ya después de aquella situación. La cuestión es que a la mañana siguiente fueron a ver, y esa persona, fíjate, no estaba ni rígido, ni estaba con el rigor mortis, todavía no tenía esa rigidez de la muerte, pero había fallecido pocas horas antes, y el diagnóstico de fallecimiento no era o no fue el problema de la vesícula o la intervención quirúrgica o el dolor de estómago, sino el diagnóstico final fue muerto por asfixia. Vaya. Curiosamente, y como anécdota también tenemos que algunos autores, dicen que Lázaro también fue catatónico, ¿no? Catalepsia. ¿No? Igual confundo un poco los términos, sí. Sí. Pues sí, posiblemente sí. Posiblemente sí, porque lo curioso de la catalepsia es que la duración de ese ataque, el ataque de rigidez y con disminución muy significativa de signos vitales, ese ataque dura cuestión de horas e incluso de días. De tal forma que, teniendo en cuenta la información de la Biblia, es posible que que Lázaro pudiese ser enfermo de catalepsia, pudiese ser. Ya nos hablan incluso de Grecia, por ejemplo, Asclepiades de Prusea, uno de los más famosos médicos de la antigua Grecia, ejerció la medicina en Roma, según cuenta Plinio, Celso y Apuleyo, entre otros que escribieron sobre él. Dicen que salía de su casa cuando se encontró un funeral, trasladaban el cadáver, y les dijo que no, que ese hombre no estaba muerto. Se acercó hasta donde él, incluso consiguió reanimarlo, ¿no? Posiblemente porque también tendría, ya hablaban en el pasado de este mal, sí, ¿no? El caso también, por ejemplo, de Arnau de Vilanova, también, se hace cuenta que su propio maestro, liberó a un amigo suyo cuando ya estaba amortajado y listo para ser enterrado. Luego tenemos los casos también que hablan de Santo Tomás, que hace referencia a varios tipos de éxtasis, el natural, que es el de los que se encuentran mucho en su estudio, como es el caso de Arquímedes de Siracusa, sí. Quien, pues abstraído totalmente en el tema que estudiaban, y se enteró que la ciudad era capturada por el enemigo, dejándose matar sin ofrecer resistencia. Este sería un caso de catatonia, entonces. En este caso, sí, sí, no es, sí, simplemente que se quedó abstraído. Uh-huh. Realmente pudo ser un problema de catatonía, pudo ser, pero vamos, el asunto fundamental entre la catatonía y la catalepsia es que en la catalepsia hay una rigidez con aparente falta de signos vitales, mientras que en la catatonía tú puedes observar al paciente que respira, ¿eh? En la catatonía el paciente respira, el paciente tiene su pulso un poco reducido probablemente, pero bien detectable, ¿eh? Mm. En el ataque de catalepsia no. En el ataque de catalepsia es que parece que está muerto. Se da también el caso se da también en San Ignacio de Loyola, que le llevan a enterrarlo y pues vuelve en sí. El caso, por ejemplo, de Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Jesús, sí. Este caso que tenemos ahí, ¿podría ser también relacionado con esto? Bueno, pues el caso de Santa Teresa de Jesús es un caso que ha sido muy estudiado por numerosos psiquiatras y neurólogos, y algunos hablan de problemas neurológicos de Santa Teresa. Claro, yo estoy seguro que nos estará oyendo personas religiosas, ¿no? Y, uh-huh. y que dirán, pero siempre estamos quitando el aspecto espiritual. No, yo también soy creyente, es decir, claro, pero hay ciertas cosas que... Claro, pero que sí que puede ser que parte de estos arrobamientos que tenía Santa Teresa pudiesen estar relacionados con algún tipo de catatonía, ¿no? Quiero decir con eso que las dos situaciones o los dos comentarios o las dos interpretaciones son válidas, ¿eh? Ninguna descarta a la otra. El famoso cirujano inglés Winslow cuenta el caso de un religioso de la Orden de San Francisco a quien el doctor Bernard, cirujano de París, vio en la villa de Real, sacar de la tumba de la parroquia de dicha villa a un vivo. No obstante, haber estado enterrado de 3 a 4 días y de haberse roído las manos que tenía atadas. Poco después de sacarlo de la sepultura, aún con vida expiró. Es decir, pudo ver que lo sacaron con vida a esta persona, pero que al sacarlo ya expiró, ya murió fuera, ¿no? Claro, porque estaba ya muy deteriorado y sobre todo tenía problemas también de dificultad respiratoria. Claro, en este caso en concreto, lo verdaderamente terrible, ¿no?, es cómo esta persona, a pesar de estar consciente, no pudo evitar que pasasen por ahí roedores y que le estuviesen mordiendo, etcétera, etcétera. Esto es debido fundamentalmente a que en este caso, pues la persona no podía, como ocurre, como es bastante típico de la catalepsia, la persona no puede responder ante el estímulo. O sea, que existe un problema motor de respuesta ante un estímulo que ellos reciben, ¿eh? Uh-huh. Precisamente por eso se llama, esta enfermedad es una enfermedad tremendamente que tiene una prensa muy mala, es realmente como algo, como un azote de la humanidad, ¿no? ¿Mm? Pero yo quisiera para que quede claro que no estamos haciendo un programa de terror, sino se trata primero de un síndrome muy poco frecuente, es rarísimo, es muy raro, muy muy muy extraño. Después, que la persona dé signos de catalepsia durante tanto tiempo también es poco frecuente. ¿Por qué? Pues porque normalmente a las pocas horas esa persona suele despertar. De todas formas, existe tal vez ese respeto hacia el muerto que hace que nosotros no intentemos tocarle ni molestarle, cuando sí que se debería hacer cualquier tipo de operaciones, como lo que estamos diciendo, para estimular físicamente y comprobar. Esto debería hacerlo el médico con toda tranquilidad. Y, sí. el diagnóstico mejor, que es el de hacer un electroencefalograma, para evitar cualquier sospecha de que ese paciente sea cataléptico. Quería yo también decir que hay una serie de enfermedades asociadas a la catalepsia, ¿eh? Uh-huh. Que son fundamentalmente enfermedades neurológicas, sobre todo el Parkinson y las convulsiones, es decir, la epilepsia. Estos pacientes tienen una mayor predisposición, pero siempre baja, de tener catalepsia, así como otras enfermedades como la enfermedad psiquiátrica, ya hemos hablado de la esquizofrenia, y también las personalidades histriónicas también se han asociado históricamente a la catalepsia. Uh-huh. Y todavía hay un caso más dramático, que es lo que nos cuenta Luis de Cabrera, del cardenal Diego de Espinosa, obispo de Sigüenza, presidente del Consejo de Castilla con Felipe II, que tras padecer un gran pesar sufrió un paroxismo por el que fue dado por muerto. Antes de enterrarle, los cirujanos decidieron abrir el cuerpo para embalsamarlo y se hallaron que el corazón todavía palpitaba. ¿Qué es el paroxismo? Claro, es una situación realmente de un exceso ya es una enfermedad neurológica, es un trastorno neurológico que se sufría este paciente, porque este paciente había sido epiléptico y claro, pues se suelen aparecer estas situaciones con bastante frecuencia en pacientes epilépticos. O sea que la epilepsia también está relacionada. Sí, la epilepsia, de hecho, fíjate que la epilepsia es un trastorno neurológico que está relacionado con una alteración también de contracción muscular, etcétera, etcétera, con bastante frecuencia. Luego la curiosidad, mira, Tales de Mileto, uno de los siete sabios de Grecia, consideraba que se debía enterrar a los muertos para que pudriéndose y liquidándose acabasen por convertirse en agua, único y común elemento según su criterio. Y tenemos a Demonosto, que decía que el hedor es la mejor sepultura. Heráclito consideró que el principio de todas las cosas es el fuego, que la opción era quemarlos, y por otro lado Demócrito pensaba en la resurrección, que aprendió de los egipcios, y bueno, pues aconsejaba embalsamarlos con miel. Cuando hablamos de esta enfermedad también ya pues se va a lo más extremo, que es la muerte, porque se ha confundido. Pero ¿tú crees que a día de hoy se puede enterrar a alguien con vida? Bien, como hemos visto, se puede dar. Primero, la enfermedad es rarísima. Segundo, estamos cada vez con medios para detectar la vida con mayor garantía. Sobre todo en las ciudades es prácticamente, yo diría, que absolutamente excepcional. Sí. Y puede darse en el momento actual, en nuestro siglo, puede darse pues probablemente en culturas primitivas, en zonas muy apartadas, donde el diagnóstico de muerte no se hace de forma rigurosa. Ahí se puede dar, en contextos rurales, etcétera, poco desarrollados. Pero en nuestra sociedad actual, yo no diría que es imposible, porque imposible es decir mucho, pero sí que es muy, muy excepcional que se pueda dar un caso de este tipo. Casi hablamos de términos malditos, ¿no? Da miedo referir a estos temas. Claro, claro. De hecho, bueno, hay mucha literatura respecto a intentar evitar la posibilidad de que uno pueda morir de forma tan angustiosa. Por ejemplo, sabes que existen en algunos cementerios ciertos ataúdes que tienen un sensor que lo que hace es poner una alarma en activo cuando se mueve. Entonces, claro, de hecho, claro, muchas veces aparecen alarmas que son producidas por ciertos movimientos de la tierra, etcétera, etcétera, no justamente relacionados con el enfermo, ¿no? O con el muerto, ¿no? Uh-huh. Pero que esto es algo tremendamente que tiene una literatura que requeriría pues casi como una serie de capítulos en relación con sí, este problema. Son por temas ejemplo, aparte. Uh-huh. Edgar Allan Poe escribió una obra que se llamaba El entierro prematuro. Esto fue en el año 1831. Después se hizo con esto una película que se llama también Entierro prematuro y que habla de un paciente pues que muere de esta forma, ¿no? Tiene un terror tremendo. Que es lo que se llama tafiofobia. Tafiofobia es el miedo a ser enterrado vivo. Pues este paciente o esta persona, pues yo os recomiendo esta novela de Edgar Allan Poe, porque se llama El entierro prematuro, porque realmente es como todas las obras de Allan Poe, son terribles, son angustiosas, pero a los que les guste este tipo de novela, pues allí explica con todo detalle, sobre todo esa angustia que tiene el paciente de morir y como fin, después, yo no voy a decir que cómo termina, pero la situación es realmente muy, muy, muy angustiosa. Cuéntame, me decías fuera de antena, una historia que conoces, no la vamos a ubicar geográficamente en ningún sitio porque no sabemos dónde realmente ocurrió, pero cuéntame. Sí, bueno, yo te quería comentar que allá por el siglo XVII, XVIII, no recuerdo muy bien, pues allá por Castilla, hubo un caso de una niña que pues murió y bueno, pues la dejaron allí durante unas horas y cuando antes de irla a enterrar, pues la cambiaron, la vistieron de acuerdo con el enterramiento, la vistieron y le pusieron unos zapatos que eran muy bonitos, pero parece que eran pequeños, ¿no? De tal forma que la madre intentó meterle bien los zapatos y la niña, que estaba aparentemente muerta, dijo, me están pequeños, ¿no? Gritando, mamá, me duele. Entonces, eso es lo que le hizo despertarse, ¿no? Quiere decir con eso de que, hasta los estímulos a veces aparentemente menos intensos pueden servir para despertar a estas personas. Esta niña, al parecer, tenía una epilepsia, ¿no? De tal forma que sí que, en fin, afortunadamente los zapatos pequeños pues hicieron su efecto. Mariano, el término zombie, ¿cómo lo defines? Bueno, el término zombie es el que está un poco, el que vive muerto, ¿no? Un poco el que está pululando, ¿verdad? Por ahí. Está asociado fundamentalmente pues a situaciones neurológicas también, está relacionado con el sonambulismo y con el uso de drogas. El tema de las drogas es un tema también que hay que incorporarlo aquí a este tema, porque también se ha visto que históricamente, por ejemplo, pues se ha asociado esta enfermedad, la catalepsia, al uso de ciertas sustancias como cocaína o como haloperidol más recientemente o como a ketamina también, que es un anestésico general, etcétera. Es decir, que estamos hablando de que hay drogas que inducen este tipo de síntomas y que, claro, sin llegar a aparecer excepcionalmente sería algo que pudiese tener problemas, pero sí que nos acercan a la sintomatología de la catalepsia. Y ya para terminar, Mariano, la última pregunta es tratamiento actual de la catalepsia y ya lo último que nos quieras comentar sobre el tema. Bueno, como el tratamiento actual sobre de la catalepsia sería, pues, fundamentalmente la estimulación. La estimulación, tanto una estimulación eléctrica, con electrodos, como una estimulación física, con fricciones secas o con sustancias aromáticas, o una estimulación química. Ya hemos hablado de que en la nariz se ponían ciertas sustancias para producir, ¿verdad?, el despertar. Pues se han utilizado sustancias como el ácido acético, amoníaco, éter, incluso cloroformo, ¿no? Ya un poquito más recientemente se ha aplicado hasta el hipnotismo para el tratamiento de la catalepsia. Quiero decir con eso que hay una enorme cantidad de medios terapéuticos para tratarlo. Yo quiero terminar hablando un poquito de la personalidad cataléptica, ¿no? Sí. Quiero decir que está bastante asociada, la catalepsia, está asociada a la personalidad histriónica. Histérica, un poco, esa es la palabra un poco andar por casa, ¿no? Las personalidades histriónicas suelen tener a veces desfallecimientos o disminuciones bruscas de la presión arterial y una situación un poco de aparente muerte, ¿no? Esto es importante, por eso quería comentarlo, porque sí, por supuesto. Con esto de la hipnosis y todo esto, el estudio o el tratamiento con hipnosis podría, y yo no soy un experto en hipnosis, pero vamos, soy interesado en el tema, podría, en algunos casos, pues trabajar un poco las razones o las causas de esa personalidad histriónica y en aquellas personas donde hayan tenido algún caso de catalepsia, sí podría ser interesante trabajarlo para intentar pues evitarlo en el futuro. Pues muy bien, Mariano. Estamos encantados de haberte tenido con nosotros esta tarde. Muy bien, pues yo también. Te emplazo a otro programa cuando quieras. Pues nada, yo encantadísimo cuando queráis. Pues tenemos muchas cosas que en común, ¿no? O sea, lo tengo que decir en antena, que ha sacrificado su visita al dentista para estar con nosotros. Era una revisión a esta hora y te he dicho, perdone, pero hoy no puedo porque tengo una cosa más importante. Uy, te lo agradecemos. Estar con todos vosotros. Te lo agradecemos un montón y que eres nuestro amigo, amigo de Cuarta en Onda, que te volveremos a llamar para otro tema, si gustas. Pues nada, encantadísimo porque... sois encantadores todos. A lo mismo te decimos. Gracias. Bien. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Adiós.